Baila hasta mañana, no pares de bailar. Para todos los luchadores de la vida, para vos, boxeador de la vida. Baila hasta mañana, no pares de bailar. Llegó la Cumana, la que no tiene rival. Pusieron enfrente, encima del ring, un luchador diferente y otro que está por salir. Dale, rescátate, nenito de mamá. Compañero, no te mates, la pena buena está acá. Baila hasta mañana, no pares de bailar. Llegó la Cumana, la que no tiene rival. Hay muchas estrellas que salen a cacarear. Yo he visto alguna de esas caer knockout. Te bailo derecho un poco, te bailo al revés. Hasta la luna te llevo con esta plena otra vez. Chiquito de mamá, compañero, no te mates, la pena buena está acá. Baila hasta mañana, no pares de bailar. Llegó la Cumana, la que no tiene rival. Me voy despidiendo, encima del ring. El estadio está aplaudiendo, Cumana está por salir. Papita pa'l oro, vamos a bailar. Tal vez derrotado vea cómo es subir a ganar. Un abrazo a todos los amigos de la Cumana. El Oso, el Tincho, José Torales. Un abrazo grande. No creo. Me pidieron, pero ahora estoy haciendo otras cosas, ¿sabían?